quiero. Bello el sol de mi tierra al atardecer, bella la luna de abril. Todo ello me trae recuerdo a una mujer que hace tiempo conocí, escondiendo en su uniforme colegial su hermosura juvenil y unos labios tiernos y dulces para besar, que me decían ven a mí. Como todas las aguas que van al mar, como el día que se muere al anochecer, amo el amarte, no te dejo de amar. Este amor es de los dos, linda mujer. Corazones vibran de emoción, nuestras almas se enamoran más y más. Yomar Cecilia, la pechichona de Mere.